¿Cómo te llamas? Elizabeth Prat. ¿De dónde eres? Soy de Barcelona, pero hace 6 años que vivo en Palma de Mallorca. Tienes un negocio en Malpas. ¿Me podrías explicar cómo es y de qué trata? Bueno, es un negocio derivado a la hostelería, donde tenemos un restaurante y una zona de chill out. Nos dedicamos a la alimentación en el restaurante, sobre todo, y en el chill out mucho con la coctelería. Y se llama 5 Océanos Restaurante y Chill Out. ¿Qué horario tienes? Abrimos de 10 de la mañana a 2 de la madrugada, cocina y restaurante. ¿Abres todo el año? No, solo los meses de verano, desde abril hasta noviembre. ¿Cuántos empleados tienes? En plena temporada, que es el mes de junio, julio y agosto, somos 14 y en los otros meses somos entre 5 y 7. ¿Esconde mucha complejidad el dirigir un negocio? Sí, muchísima, y muchísimas horas y muchísimos quebraderos de cabeza. ¿Cómo decides los precios? Hacemos un valor sobre la merma, lo que gastamos en tiempo, en producto, y ahí decidimos el coste del producto. ¿Qué tipo de clientela tienes? Pues el 60% de mis clientes son clientes de mallorquines. El otro 40% está dividido entre españoles, alemanes, ingleses, pero también tenemos mucho público noruego, holandés, un poquito de todas partes del mundo. Finalmente, ¿me podrías dar algún consejo para mi negocio? Pues sí, que le dediques muchas horas, que hagas todo con mucho corazón y mucho amor, y que todo te irá muy bien.